Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Nos habla de lo mucho que pesan los recuerdos melomaníacos. Sigamos con la cuencana con corazón de guayaquileña, Luz Pino, quien acaba de presentar su disco debut, Mariposa Azul. Una fusión de ritmos latinos, como el bolero, la balada, el danzón, la trova y el folclore, en su canción Manabí, nos cuenta de esos consejos que jamás se olvidan. Sin antes mandar un saludo a Cruzcaya Ortega, que nos sintoniza desde Amaguaña, Ecuador. ¡Disfruten, melomaníacos! Te quiero contar una cosa loca, una cosa buena que vine aprendiendo desde mi tierra, que es bien pequeña, de gente linda, de gente buena, con alma de guerra, de gente linda, de gente buena, con alma de guerra. Trayéndonos un emotivo y reflexivo mensaje. Y siguiendo con la pasividad de la noche, ahora Tiziano Ferro nos trae otro gran tema, que se complementa perfecto con las frías tardes y noches de la ciudad de Quito. Tardes Negras fue uno de los temas de su álbum 101, lanzado en el 2003. Disfrutemos

puedo hacerte una canción con cada parte de tu cuerpo y desnudarte el corazón para sembrar mis sentimientos. Pero es que cuando tu sudor va recorriendo por mi cuerpo, yo respiro de tu aliento y alimento de tu voz. Siempre estaré buscando esa señal para tocar tu cuerpo cuando ya no estás. Siempre estaré buscando esa señal. Quiero robar tus ojos, te voy a enamorar porque yo. Curará su dolor con solo hablarle. El que merezca tu amor será el culpable de que se encierre en dolor un hombre amable. Siempre estaré buscando esa señal para tocar tu cuerpo cuando ya no estás. Siempre estaré buscando esa señal. Voy a robar tus sueños, te voy a enamorar. Siempre estaré buscando esa señal, buscándote en mis sueños y en mi soledad. Siempre estaré buscando esa señal. Voy a robar tus sueños. Conmigo. Prefiero morir si ella se va contigo. Siempre estaré buscando esa señal para tocar tu cuerpo cuando ya no está. Siempre estaré buscando esa señal. Voy a robar tus sueños, te voy a enamorar. Siempre estaré buscando esa señal, buscándote en mis sueños y en mi soledad. Siempre estaré buscando esa señal, buscándote en mis sueños. De marmolejo, ¿verdad, melomaníacos? Sigamos con Hash, un dúo de pop rock mexicano conformado por las hermanas Hannah y Ashley Pérez Moza, quienes son acreedoras de discos de oro y platino por sus altas ventas. En 2014 lanzan su álbum Primera Fila Hecho Realidad, con su tema Lo Aprendí de Ti. Vamos a ponernos melancólicos con esta canción. Hash nos canta de cuando la misma persona que nos enseñó a amar nos enseña a olvidar. Escuchen, melomaníacos. Conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un podría parar el tiempo y lo aprendí de ti, y que con solo una mirada dominaba. faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Insomnio melomaniaco. El complemento perfecto en sus voces. Hermosa canción de Hash. Pero siguiendo con excelente música, terminamos con talento ecuatoriano. Bernepia es un dúo ecuatoriano que empieza en el 2009. Lo conforman los hermanos Ninive y Adrián Sánchez. Desde sus inicios con el pop fusion, las canciones y videos de Bernepia han sido calificados como originales e innovadores, así como sus letras y estilo. Disfrutaremos de su segundo sencillo lanzado en el 2009, llamado Corazón de Agua Salada. Bernepia.

Amigos melomaníacos, nuestro recorrido musical ha llegado a su fin. La noche de melomanía se nos acabó, pero regresamos en nuestra próxima transmisión con más de buena música. Seguiremos en contacto a través de nuestra página oficial de Facebook, Insomnio Melomaníaco Ecuador. Ha sido un gusto compartir esta obsesión por la música con ustedes. Ha sido una noche maravillosa, melomaníacos. Poquísimo tiempo para disfrutar de tanto talento. Pero te esperamos la próxima cita, todos los domingos a las 10 p.m. a través de www.radiocce.com o descargándote nuestra aplicación Radio CCE HD o por la frecuencia 940 AM. Un fuerte abrazo a todos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.